Opinión en el otro coronavirus. Ahora que estamos siendo testigos de multitud de iniciativas para promover el apoyo mutuo, ahora que muchas están viendo en la realidad material lo frágiles que somos y lo necesitadas que estamos de acompañamiento, cuidados y afecto constante, aunque nos creamos invencibles, justo ahora es buen momento de hablar del duelo y de la muerte como parte inevitable del recorrido vital, donde estar acompañada forma parte de entender el dolor en común. Justo ahora, porque es cuando no podemos tenerlo y no entendemos el final de la vida en soledad. La muerte es un hecho, es un acontecimiento encarnado de fragilidad extrema y finitud. No es cosa de una sola persona frente a la eternidad de la otra persona que se va. Despedimos en colectivo. Nuestro dolor es menor si es compartido, aunque el duelo envista días o meses más tarde. Si bien en las ciudades se ha dejado paso a la profesionalización de un momento tan encarnado como es la muerte de alguien a quien queremos, podemos ver cómo los pueblos ofrecen esa resistencia a formar parte del proceso higienizante de las empresas especializadas. El dolor no entiende de procedimientos con los que el mercado quiere acaparar lo que nos va a tocar vivir a todas. Estar juntas en ese momento para estar también con la persona que se nos acaba de ir y poner en común unas emociones que están a flor de piel. Por eso, no poder despedirnos ahora de nuestros familiares es una desgracia, porque la vigilia y el dolor compartido con las nuestras no va a ser posible, y lo peor de todo es que ya nunca será. Y no habrá un último beso, ni una última mirada, ni acompañamiento a las últimas horas en el hospital, ni el recuerdo imborrable del funeral. No existirá el abrazo caliente de una vecina, ni el olor a caldo hecho en casa ajena, para que todas lo bebamos mientras lloramos la pena. Se nos ha roto el ritual al que nos hemos agarrado siempre para sobrellevar nuestra fragilidad ante lo inevitable. Y aunque la vida continúa y la pena negra nos ahogue entre estas cuatro paredes, los recuerdos permanecerán en nosotras, porque nada ni nadie puede arrebatarnos la memoria. Eso sí, nos queda el consuelo de que en algún momento volveremos a abrazarnos. Rocío Santos, vocal de feminismo de Onda Color, Málaga. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios.